Les cuento que la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, a través del Museo Provincial de Artes, invita a la inauguración de Arenas, Pálida Llanura, una exposición de la artista Paula Rivero, y quien justamente tiene la amabilidad de charlar con nosotros en esta tarde. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, Pau, gracias por tu tiempo y, bueno, queríamos conversar con vos acerca de esta muestra, ¿no?, de Arenas, Pálida Llanura. Bueno, cómo no. Es la segunda vez que la vamos a poner en marcha. En abril lo hicimos en el Centro Municipal de Cultura y bueno, la idea era representarla de nuevo ahora en el Museo Provincial de Arte, que siempre, bueno, la conformación del propio espacio hace que la muestra en sí se vea diferente, ¿no? Que el recorrido se vea diferente. Además de que va a haber otras cosas que no hubo antes, porque como cualquier proyecto va creciendo, va mutando, se van viendo algunas aristas a limar, entonces el producto va a ser algo diferente. Tal cual. Con lo cual, mucha gente que haya podido ir lo puede volver a ver y va a sorprenderse con algunas cosas nuevas. Qué bueno. Paula, ¿cuándo es el acto inaugural, digamos, por así decirlo? El viernes, este viernes a las 22:30, vamos a abrir las puertas del museo y, bueno, el recorrido, la performance, y eso ocurrirá cuando haya determinada afluencia de personas y dura, bueno, como cualquier inauguración, mientras haya personas. Cuando lo hicimos en el Centro Municipal de Cultura, duró bastante porque como hubo mucha gente, debimos hacer la performance unas cuantas veces. Así que bueno, se irá viendo sobre la marcha cómo continúa esto. Que de todos modos, bueno, esta apuesta tiene una característica que es una experiencia sensovisual. Y tiene como dos instancias. Una que es abierta a todo el público, que lo que tiene de fuerte o de diferente es la energía colectiva que se genera cuando muchas personas están viviendo una determinada situación. Y por otro lado hay una secuencia guiada que es para pocas personas, porque se hace con determinado recorrido, con determinados espacios, en el que no entran más de 20 o 25 personas cada vez. Esto va a salir como para una inscripción prontamente después de la inauguración, y se van a hacer estas secuencias en septiembre, los primeros días de septiembre, que también es interesante porque la vivencia es muy, muy diferente. Exactamente, sí. Sí, sí, tal cual, te iba a mencionar justamente eso. Paula, ¿y de qué se trata la muestra? La muestra empezó a gestarse en el medio de la pandemia, por eso en un principio fue pensada para pocos. Claro. Y después, bueno, le fuimos encontrando la forma para que puedan acceder más personas, que es el propósito, ¿no? Tiene como una mirada de La Pampa, es como particularmente me atraviesa a mí, que tiene que ver con cierta luminosidad que yo percibo, que me imagino que la mayoría lo hará también. Que es el colorido, la flora, que es muy agresiva, muy quebrada, y todo eso genera como una energía muy particular, que es lo que trato de transmitir a través de los frutos que extraigo de esas plantas con las cuales yo elaboro las pinturas. Las pinturas están hechas todas con biomateriales y los objetos, algunos sí, otros no. Mira. Porque algunos están hechos también con cerámica, que también, bueno, son las artes del fuego, pero no son extraídos de la flora de acá de La Pampa. Entonces, bueno, de alguna manera, a través de las imágenes que se van creando en los líquidos que yo tengo un lugar bastante amplio, donde pongo los lienzos, dejo que los líquidos se mezclen de diferentes colores, y ahí, bueno, eso se va secando, se va deshidratando, y a su vez van pasando pájaros, van pasando insectos, entonces van dejando sus huellas. Y cuando está esto ya seco, bueno, yo trabajo sobre esa imagen que va quedando. Entonces lo que siento es que está el espíritu de la naturaleza ahí presente, más lo que va dictando la propia mancha que me va presentando los personajes, aunque yo digo que no los estoy invitando, pero ellos vienen igual. Eso es la parte pictórica. Sí. Y lo otro también, están hechos con los biomateriales, 100% con elementos orgánicos, no tienen ningún tipo de producto industrializado. Y se hacen a través de plantas feculosas. Mirá qué bueno. Y bueno, eso también representan algunos fósiles, elementos o habitantes del antiguo mar que alguna vez hubo sobre nuestras arenas. Exactamente. Eso por un lado. Entonces, lo que hacemos es tratar de redescubrir a la Pampa, respetando el medio ambiente, valorizando lo que tenemos, y por otro lado, el punto principal, o no sé si el principal, pero que es lo que me ha ocupado durante el último tramo de mi vida como artista, ¿qué es lo que le pasa al espectador? Y qué me interesa a mí que el espectador se lleve. Sí. Y a mí lo que me interesa que el espectador se lleve es una conexión consigo mismo a través de la obra. Y por eso el recorrido implica una determinada introspección. Así que bueno, mucho más para decir no hay, porque la experiencia es la experiencia. Totalmente. Es así, la tenés que atravesar. Totalmente. Paula, ahora que mencionás, ¿no?, esto del espectador, ¿te ha pasado que te preguntan qué quisiste decir con determinada obra? Y por ahí viste que uno no tiene el texto en sí, como las palabras, como para decir, bueno, quise representar tal cosa o tal situación, tal momento en un cuadro. Claro, esa es una pregunta que quizás te la podrían haber hecho en el siglo XIX. Después, bueno, las vanguardias del siglo XX rompieron con todas esas preguntas. Sí. Y la verdad es que las artes visuales se deberían decir por sí mismas. Entonces, no es un libro, no es literatura, no hay un relato sobre eso. Sí hay algo, aparte es muy diverso. Es muy diverso, si vos te pones a estudiar un poco las artes actuales, hay mucho concepto detrás de la imagen, y quizás no hay demasiada obra como obra en sí, incluso a veces la obra no existe como objeto. Claro. Entonces es una pregunta que no tendría una respuesta. Exacto. En realidad lo que se espera, o por lo menos yo como artista espero, es que el espectador conecte con esto que salió de algún lado, que ni siquiera me lo puedo atribuir a mí. Después habrá quienes buscan otros impactos, ¿no? Porque hay muchos que trabajan para generar un shock en el espectador, para generar conciencia, para generar algo desagradable que te moviliza de todos modos. Es amplísimo las posibilidades que tienen las artes visuales, y debo reconocer que en este momento son de muy difícil acceso. Sí. Por eso mismo yo me he propuesto que en mi caso sea accesible para el público sin darle las cosas con obviedad, porque eso no me interesa tampoco. Justamente el trabajo lo debe hacer el espectador. Exactamente. En esta ocasión, Paula, con la muestra, ¿quiénes te van a estar acompañando? Mira, estamos las mismas integrantes de cuando estuvimos en el Centro Municipal de Cultura, pero también se ha sumado Darío Ezevit, que bueno, él va a terminar, va a ser el que le dé el cierre a la performance. Y después, bueno, para las secuencias guiadas tenemos a Agustín Quarlieri, que es el que se encarga de la parte de gastronomía, que está completamente ligada a lo que se produjo con las obras. En principio también porque él trabaja productos fermentados como chucrut y ese tipo de productos vivos, y los líquidos de fermento forman parte también de la construcción de la obra. Después, el videoarte lo ha hecho Natalia Dittler y Ornella Herrero Fiorucci. La performance, Lía Stein. El arte sonoro es de Pablo Arrodino. Y bueno, las cerámicas, la vajilla de cerámica, la hicieron Tini Rivarola y Mirta Funaro, que, bueno, entre las dos tienen el taller Tierra Viva. Y la parte de narración la hace Florencia Pumilla. Perfecto. Y en este caso también nos va a acompañar con iluminación y sonido Carlos Rivero Chirino, alias El Chino, para todo el mundo. Sí, sí, completísimo. Pau, muchísimas gracias por tu tiempo, por invitarnos a esta muestra que se va a estar inaugurando el viernes entonces en el Museo Provincial de Artes. Todos los éxitos y te mando un abrazo grande. Mira, si me das un segundito más, te digo que dentro de lo que es el contexto de la muestra, vamos a tener varias actividades a lo largo del tiempo que esté expuesta. Pero este mismo sábado vamos a tener el gusto y el honor de tener al arquitecto José Luis Lorenzo, que nos viene a visitar desde Córdoba. Él es un coleccionista de arte, que tiene su propio espacio, el Espacio Colón. Y bueno, viene a ver la muestra y después al día siguiente va a dar una charla sobre la actualidad del arte en Argentina y sobre la importancia del coleccionismo. Y esa pregunta que vos me hiciste en un momento, ahí va con él, va a tener varias respuestas. Bueno, es una persona muy reconocida dentro de las artes visuales. Él es miembro de la Fundación Arteba, es presidente de la Asociación de Amigos del Museo Carafas, que es el museo más importante de Córdoba. Sí, tal cual. Bueno, así que el sábado a las 19 horas también están todos invitados a compartir el conversatorio con José Luis. Perfecto, completísimo el fin de... Entonces, ¿va a estar ahí también en el Museo Provincial de Artes? Claro, dentro del contexto de la muestra. Mira, que son las dos primeras actividades. Sí. Que hago yo desde mi fundación, que la estoy creando ahora, Fundación Paula Rivero, para el incremento de las artes dentro de lo que es la provincia, y esperemos que más. Son las dos primeras actividades que presentamos y auspiciamos. Perfecto, completísimo. Pau, muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias a vos, por favor, un abrazo. Que estén muy bien, gracias por difundir.